Tenemos a doña Vanessa Muela, una de las grandes folcloristas de Castilla y León. Bienvenida a nuestro programa. Hola, muy buenas, muchas gracias. Yo no sé si tú te atreverías a arrancarte y cantarnos alguna cosa de Cásela en exclusiva y casi en directo aquí a los oyentes de Tradición Sonora. Sí, lo único, bueno, voy a poner el móvil así un poco así un poco lejos porque no sea que os llegue mal el sonido. Me pillas un poco en bragas, ¿eh? Todo hay que decirlo, pero bueno, un cachito de una jota, claro que te echo, allá va. A ver. Con la luna madre, con la luna iré, con el sol no puedo, que me quemaré, que me quemaré, que me quemaré, con la luna madre, con la luna iré. Que hacen ahí esos mirones que no salen a bailar, que dejen a las paredes, que ya solas se tendrán, con la luna madre, con la luna iré. Con el sol no puedo, que me quemaré, que me quemaré, que me quemaré. Con la luna madre, con la luna iré. Muy bien, ole. En directo, nunca mejor dicho, y aquí en exclusiva para todos los oyentes de Tradición Sonora. Pues muchísimas gracias, Vanessa, y un fuerte abrazo. Un besazo para todos, hasta luego. ¿Qué significa Quanlibet? Pues mira, Quanlibet es una palabrota latina que quiere decir lo que tú estimes, lo que te guste, lo que tú quieras, ¿eh? Entonces es lo que viene a ser el nombre. Me gustó por eso, porque era también era una manera de decir, bueno, mira, vamos a volver un poco para atrás y fíjate esta palabrica que nos dice, pues eso, lo que tú quieras. Eso es lo que significa. Oye, ¿en qué año fue que no me lo has comentado cuando juntasteis? Nada, empezamos en el así en plan ya profesional en el 2002, 2000, 2002, por ahí empezamos a trabajar. De algún sitio que hayáis estado o alguna historia que nos podáis contar, algo curioso que os haya pasado durante todos estos años. Bueno, pues yo te voy a contar una cosa bastante curiosa. En el primer disco nos invitaron a hacer unas actuaciones en Estados Unidos y fuimos a, bueno, estuvimos en Nueva York, hicimos dos actuaciones en Nueva York. Entonces, aprovechando que estábamos allí y el dólar estaba muy bajo en aquel momento, compramos muchísimas cosas, ¿no sabes? Instrumentos, amplificadores. Yo recuerdo que compré un violín. Bien, pues cuando estábamos ya todos preparaditos para volver, nos metemos en nuestro taxi, llegamos al aeropuerto, nos bajamos del taxi y el taxi arranca, directamente. Y nosotros nos quedamos fuera. Por lo tanto, nunca salgáis de un taxi antes que el taxista si vais a Nueva York. Bueno saberlo. Porque nos quedamos sin nada. O sea, sin nada. O sea, todo lo que llevamos se los llevo al taxista. Madre mía. Yo pensaba que me ibas a decir que no lo dejaron facturar en el avión. No, no, eso no, no. Sencillamente se lo llevó. O sea, o embarcas en el avión o te vas a buscar al taxista. O sea, está clarísimo. Quería preguntaros si queréis añadir alguna cosilla más que le queréis contar a los oyentes de Tradición Sonora. Pues les queremos decir pues que aprovechen para escucharnos, que nuestra página web es www.studioclezmer.es, que ahí está toda la información, también en Facebook, en MySpace y estas cosas que se dicen, y bueno, que se animen a ver vídeos, a conocernos y a pues solicitar conciertos por toda España y por todo el mundo mundial. Y por supuesto, Antonio, muchísimas gracias por haberte fijado en nosotros, en este lejano Huesca, desde allá abajo. Y en fin, pues que ni siquiera teníamos constancia de que, bueno, pues pudiéramos haber llegado tan lejos como Mérida. Muchísimas gracias, de verdad. En concierto, o sea, cuando hemos empezado a meterle caña en los conciertos, han sido los dos últimos. Luego llevamos como 8 o 10 haciendo calle. Haciendo calle, si conocéis a alguien que hace calle, yo igual lo tengo ya todo como mezclado en la cabeza y me salen ahora imágenes de en medio de los bolos, esperando en los bolos, entre pase y pase. ¿Cuál? Nosotros nos vamos de bolo y nos enfilamos, nos ponemos encima de la furgoneta el viernes, nos vamos, no sé, a Toledo igual. Nos metemos en la furgo a las 4 de la tarde, toda la tarde y hasta la noche. Llegamos hechos polvo, tocamos 2 días, nos metemos en la furgoneta y llegamos a las 7 en casa o a las 8 en casa. Luego estás hecho polvo. Durante todo el día hacemos como 5 o 6 pases. Hacemos un pase, igual nos tenemos que esperar 2 horas. Pues durante todo eso, mientras toca, mientras te esperas, mientras estás en la furgo, mientras estás en el restaurante, ahora me vienen como imágenes de, bueno, de animaladas varias. Por ejemplo, te digo una ahí que ahora me acuerdo. Estar dormido en... No, te cuento un par, tío, que hay alguna de cojonuda. Te cuento un par. Estar ahí cagando en el hotel, como las habitaciones nos las solemos coger como todas un poco más o menos por la misma zona, pues te entra uno de... Dejamos las habitaciones abiertas, eso que llega, dejas las maletas, cada uno más o menos a su habitación, pero hacer el canuto en una habitación, el no sé qué en otro. Pues uno cagando y ves entrar a otro con la manguera de los bomberos que la ha empezado a desenrollar en el piso de encima y entra en la bañera, no se da cuenta de que pesa más la punta y la coge por otro sitio, cae en la bañera, ¡pam!, la bañera partida por la mitad, todo el mundo ahí corriendo, ¿qué hacemos?, ¿qué hacemos? Bueno, mogollón, ya está. Esa noche, alucinante. A ver cómo arreglamos eso. Y otra, estábamos trabajando con un promotor que no, del nombre no voy a decir, y estamos empezando a trabajar con ese. Luego, la primera vez que nos viene a ver en el hotel, que habíamos quedado ahí para hablar del día siguiente, nos encuentra con la estampa de uno de nosotros que estaba como medio dormido, pero estaba un poco jodido ese día, estaba tapando hasta con una sábana blanca, con una sábana blanca parecía un muerto, directamente un muerto, ahí como palidito y muerto. Algunos de nosotros medio en pelotas, hace un calor que te cagas en verano, medio en pelotas por encima de la cama, 2 o 3 fumando canutos y en la tele una peli porno. Claro, el tío llega y nos mira y como 3 o 4 segundos de silencio y le ves la cara, todo el mundo... alucinando, luego te pones todos a reír y al cabo de 10 años el tío te lo cuenta como una cosa muy contundente que aún se acuerda, ¿sabes? Cosas de esas a patadas. Madre mía, la verdad es que no os da tiempo a aburriros en los conciertos y las giras y en los sitios a los que vais. Oye, Mar, ya para terminar un poco, yo no sé si quería dedicar algunas palabras más para los oyentes de Tradición Sonora o alguna cosa más que quieras añadir aquí a esta entrevista con vosotros, con el Berros de la Cor. Hombre, en principio, pues que como has explicado, que ese programa que vaya de no voy a decir palabras malsonantes, pero que vaya muy, pero jodidamente bien, porque el trabajo que estáis haciendo a nivel político, creo que no es un error que no lo tengan en cuenta, porque sencillamente no están preparados para entenderlo. Al menos en Cataluña, te juro, que tenemos unos problemas alucinantes para que cosas de casa salgan a una hora no intempestiva. Y supongo que en vuestra zonita tendréis el mismo problema. Luego estamos todos, y sobre todo el tema de medios, como estáis vosotros, haciendo un gran esfuerzo para salir a flote, para tener oyentes, para continuar ahí, para trabajar sin cobrar algunas veces, etcétera, etcétera. Y saber que para lo que necesitéis, los berros de la cort estarán ahí para ayudar a nuestros coleguillas extremeños. Estamos en Plasencia, en la Sala Verdugo. Estamos con el estreno total de En Berea. En Berea. Tenemos aquí a dos de sus miembros. Tenemos a Paco de la Llave, que bueno, es un viejo conocido nuestro de nuestra emisora, de nuestros programas y tal. Y también le acompaña aquí, bueno, Carlos García. Lo primero, daros la bienvenida a nuestro programa Tradición Sonora. Pues buenas noches. Un lujo estar en tu programa porque, bueno... lo llevamos escuchando tantas veces y tantas veces que es un privilegio de verdad estar aquí en tu programa esta noche. La entrevista. Ahora vamos con unos paisanos nuestros de nuestra tierra. Bueno, siendo de aquí de Extremadura, no puede faltar un grupo de nuestra región. Hablamos de los Niños de los Ojos Rojos, que bueno, para vosotros que escucháis el programa los conocéis más que de sobra. Por fin los tenemos con nosotros aquí y tenemos a tres de sus miembros. Tenemos a Humphrey por aquí, tenemos a Héctor y a Mili, a Miguel Ángel, el flautista. Bueno, lo primero, quiero daros la bienvenida por primera vez a nuestro programa Tradición Sonora. Muchas gracias. Muchísimas muchas gracias. Gracias. Y aquí para lo que sea, vamos. Lo que haga falta. Bueno, desde aquí un saludo de los Niños de los Ojos Rojos para Tradición Sonora. Yeah. No sé si queréis añadir alguna cosa más que le queráis decir a los oyentes de Tradición Sonora y de Radio Crónica por musical. Pues que fluya la música. Que escuchen música y que la sigan apoyando porque este lado está gozando de buena salud, que nos consta, muchos músicos están creando más que nunca, pero el otro lado sin él no somos nadie, ¿no? Y más que nunca que no tenemos el apoyo institucional, ya sabemos que está desapareciendo, ha desaparecido, necesitamos este lado, que vosotros también mimáis muy bien, que es el público. O sea, que ánimo y que sigan apoyando la música en directo y la música grabada. Habéis hecho un recorrido bastante grande por diferentes lugares de toda la península ibérica en este caso, pero yo estoy un poco enfadado con vosotros, ¿eh? ¿Por qué? Porque he visto que habéis pasado por el norte de Extremadura, por el norte quiero decir, por Peñaparda, por Salamanca, por Huelva, pero no os habéis parado en el folclore extremeño. ¿Qué pasa? ¿Tenéis algo en contra de Extremadura? No, en absoluto. Pero a veces, claro, no hay espacio para todo, ¿no? Ya saldrán en los próximos discos, seguro que salen cosas de ahí, porque Extremadura tiene un folclore fantástico. Es que bueno, encima tenéis a Eliseo viviendo aquí en el norte de Extremadura, o sea... Claro. Sí. Pues para el tercero, como no haya folclore extremeño, nos llamo, ¿eh? Hombre. No sé si tú querías añadir alguna cosa más que le quieras decir a los oyentes de Tradición Sonora también ya de cara a este concierto del sábado. Bueno, pues muy poca cosa. Que si te iba a decir que vengan... Que vayan. Creo que quedan las últimas entradas, son esas que se venden ya a 3 euros, que están en el gallinero. Pero bueno, si alguien tiene novia y le sigue gustando el gallinero y además estar un poco pendiente del concierto, pues todavía quedaba alguna entrada. Y bueno, sobre todo creo que nos vamos a juntar la gente que nos gusta cantar juntos, ¿no? Pues vendrá gente, me imagino, de Zamora, pues Jambrina, toda esta gente de Segovia, de... La verdad que tenemos en cabeza a hacer la presentación también en las distintas capitales de provincia de la comunidad, ¿no? En Soria, Segovia, Valladolid, Palencia, Burgos, etcétera. Porque la verdad es que nos han tratado siempre muy bien. Nosotros ya no sé si somos de algún sitio, de La Maya, de La Tejada o de Salamanca. No, la vida nos ha llevado por tantos sitios y nos han tratado tan bien que creo que ya somos, uno no sabe muy bien de dónde es, o de todos los sitios a la vez. ¿De dónde se hace? Uno no es de dónde nace, de dónde se hace. Exactamente. Yo creo que cuando vas sembrando y vas dejando una buena estela, coño, pues yo creo que envejecer, y es verdad que la vida es corta, envejecer y poder pasear con tu mujer por una acera donde la gente te salude o te invite a un vino, tiene que ser la leche, ¿no? Yo no le meto prisa a eso, pero... Sí. Y ser muy rico y haber sido un cabrón y que la gente se cambie de acera por no verte, ¿no? Eso sí. Tiene que ser muy jodido al final de tu vida. Así que, bueno, yo creo que nos vamos ganando una buena vejez, que es lo que hemos visto siempre en la gente que nos que han sido nuestros maestros, ¿no? Esa imagen de la paz, de no debo nada a nadie, he hecho todo el bien que he podido, solo tengo una burra y un huerto y una mujer que me quiere y dos hijos en Barcelona y otro en Nueva York, que vienen de vez en cuando, ¿no?, a coger los garbanzos y a darme un beso. Pero esa sensación de paz, de que uno ha estado por la vida como Dios manda, o sea, pues bien, sin grandes historias, pero bien, disfrutando, ¿no?, lo que hablábamos antes, por mi huerto, mi pozo y mi gente y un fuego y un amigo, y se acaba el mundo, coño, y una canción siempre, por supuesto. Sí, lo que está claro es que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Exactamente, y últimamente... Chico, esto era una locura. Parecía que eras gilipollas y te metías de concejal en un ayuntamiento que yo estuve y no te lo llevabas. O no, yo qué sé, o no cobrabas comisión por las orquestas, o no recalificabas terrenos. No sé, a la gente joven la has metido en la cabeza que si no tienes dos chales en Marbella y tres BMWs y un pisito en Cancún, eres como si fueras bobo. Y es que la esencia está en todo lo contrario, está en otro lado. Y bueno, ya nos vamos cayendo de la burra. Y la hostia que nos vamos a dar va a ser muy gorda. Nunca Pero mejor bueno, dicho. A ver si aprendemos. Nunca mejor dicho. Bueno, pues Eusebio, ¿qué debía decir? Que un placer hablar contigo. Para mí también. Que animamos a toda la gente que escucha Tradición Sonora y, bueno, y un poco Radio Crónica en general, que vayan a ver, por supuesto, este sábado a las 9 de la noche en el Teatro Liceo de Salamanca la presentación de Tinajoria, el disco número 13 sí. De Mayalde. Exactamente. Bueno, ahora me viene a la cabeza, ¿no? Una mañana que nos... Eso era en Andalucía, en Granada. Nos levantábamos a las 4 de la mañana para coger un avión, Eduardo Navarro, Manolo López, Diego y yo. Y el tío del hotel estaba medio dormido y tal, y el botones, o bueno, el señor que se encargaba del hotel. Y entonces le dijimos que tenía que llamar a una furgoneta para llevarnos al aeropuerto. Y el tipo estaba conmigo en la puerta y se queda mirando el arpa así, la forma que tenía, y dice, ¿eso qué es? Digo, eso es un arpa céltica. Dice, ostras, céutica, ¿eso lo has comprado en Ceuta? Bueno, eso sería muy divertido, pero a las 4 de la mañana la verdad es que yo me meaba. Arpa céutica, ¿no? Dice, tú la has comprado en Ceuta, ¿no? pues a lo mejor las hay también. Fíjate, pues vamos a tomar nota. A ver, a la gente que escuche el programa de Ceuta le vamos a preguntar si existen las arpas céuticas y si no, que las inventen. Que las inventen tú. Exactamente, que ya está, ya que está ahí la idea, que la patenten. Sí, sí. Yo te quería preguntar si quieres añadir algo más que le quieras contar a los oyentes de Tradición Sonora. Pues, no sé, les mando un saludo aquí desde Toledo. Les invito a que vengan a Toledo, que además es una ciudad interesante para venirse a dar un paseo, para pasar un fin de semana, y que me busquen por la catedral, si les apetece. No estoy siempre, ¿eh? O sea, que no es que esté ahí permanentemente. Me gusta salir a tocar de vez en cuando, cuando hace buen tiempo, cuando no tengo a lo mejor otros compromisos. Y, bueno, pues... Nada, que sigamos adelante haciendo cosas, que además estamos ahora en una época en la que hace falta todo eso, seguir adelante. Y bueno, pues que no pierdan el interés por ir a los conciertos y por escuchar propuestas nuevas, ¿no? Que a nosotros nos hace falta que el público siga ahí, ¿no? Interesado y activo, ¿no? Y mirar el futuro con optimismo, que es lo claro que sí, claro que sí. Te queremos dar las gracias por habernos acompañado hoy en nuestro programa y esperamos muy prontito ese segundo disco, ¿eh? A ver... Sí. A ver... Muchas gracias a vosotros por el tiempo y por vuestra dedicación a dar a conocer a nuestro trabajo, nuestra música, y nos gustaría que la próxima vez fuera en vuestras tierras compartiendo la música y la amistad y la pasión por la música de tradición. Pues claro, sí, pues agradecerte a ti, Antonio, la atención y que nos hayáis llamado, que estéis pendientes de lo que hacemos y nada, es un placer siempre compartir un rato con vosotros, ¿eh? ¿Le queréis contar algo más a los folkis que escuchan Tradición Sonora y RCFM, Radio Crónica Folk Musical? Pues que los tiempos que corren sé que son difíciles, sabemos que son difíciles, que confíen en el arte como algo innato en la gente y que si tiene menos medios nunca va a desaparecer. Entonces, como condición obligatoria de la idea de ser humano, que sigan con las limitaciones que tienen, pero que sigan creando, que no dejen de creer en que sus creaciones tendrán una trascendencia, porque al final no va a quedar solo en un cajón, no. Alguien lo escuchará y alguien se emocionará con cada una de las cosas que hicimos. Y esa historia es necesario dejarla, porque es una inspiración para todo el futuro del arte. Y que no sea una condición económica global o lo que sea lo que condicione la capacidad del ser humano de aportar esta riqueza que nos hace tan especiales. ¿Y tú, Flavia? ¿Nos quieres añadir alguna cosilla más? Pues que muchísimas gracias a toda la gente que disfruta con la música, que apoya, que viene a los conciertos, que está ahí escuchando estos programas maravillosos como el vuestro, que todo el día anda buscando nuevas sensaciones y anda pues creando, al fin y al cabo, no es solo crear aquel que hace música, no, creadores somos todos y eso es lo que tenemos que pensar y nosotros no seríamos nada sin la gente que viene a los conciertos. Eso desde luego, y sin gente que trabaja por la música, como tú, como tanta gente que conocimos en Extremadura. Yo que tengo que decir gracias por estar ahí y por creer que otro mundo es posible utilizando el arte como medio de cambio. Nada más. Bueno, pues Flavia Rodríguez y Verbal, del Grupo Asturiano Osera, muchísimas gracias de nuevo por habernos acompañado en Tradición Sonora. Y os queremos desear toda la suerte del mundo con este nuevo trabajo, con Yume. Va, muchísimas gracias, Antonio, y a Radio Clónica Folk Musical. Y que nos tenemos que ver y tomar unos culins de sidra. Exacto. Pues, por supuesto que sí. Eso está hecho. Un abrazo muy fuerte y lo mejor para vosotros, que os lo merecéis. Venga. Es que claro, hay cosas que no se pueden ni contar. Exactamente. Sí, pero bueno, alguna, por ejemplo, de quedarme, me quedé en Vietnam, me dormí, resulta que iba con una compañía grande que era el International Dance Theater de Ámsterdam, con el que estuve trabajando 2 años, estuvimos de gira. Entonces yo la gira la dejaba en un momento dado, el resto de la compañía se iba hacia Ho Chi Minh, yo estaba en la capital, ¿cómo se llama?, en Hanoi, y entonces yo el día siguiente tenía que volar a Turquía y la compañía se iba a Ho Chi Minh. Entonces yo, bueno, con las celebraciones y todo esto del día antes, pues se me hizo un poco tarde y después cuando me levanté al día siguiente resulta que había perdido la cartera con todo, con pasaporte, con el dinero, no tenía ni un duro, ni tenía documentación, ni tenía nada, estaba más tirado, más colgado que una mata de habas, como se puede decir. Entonces resulta que al final, bueno, no sabía lo que iba a hacer, pero me tuvieron que, yo llamaba a las embajadas y me decían, pero ¿tú dónde vas, chaval? Búscate la vida. Claro. Y digo, pues gracias, España. Y entonces resulta que me tuve que ir con un taxi medio así de que funcionaba medio a pedales y me llevaron al aeropuerto donde no sabía yo qué iba a hacer porque que sin pasaporte evidentemente no se vuela, ni aunque lleves tú las alas incorporadas. Entonces llegué al aeropuerto y resulta que además sin comer, no tenía dinero, un hambre, una cosa. Yo he pasado hambre, Antonio, te lo puedo asegurar, yo he pasado hambre. Y entonces llegué allí al aeropuerto y resulta que tú, el angelito ese que me acompaña a mí a todos los sitios, resulta que vinieron a alguna persona cabal, de estas que te encuentras pocas en el mundo, que se había encargado de saber cuándo tenía yo el billete de vuelta para buscarme y darme el pasaporte que se había quedado en el avión de la ida. Madre mía. Y mi cartera, con mi dinero y todo. Claro, como en esas compañías te dan dinerito para ir haciendo tus cosas, pues yo me tiré ahí, pues nada, de fiesta y todo, con el dinero que me daba. Entonces la cartera ni la saqué. Entonces yo pensé que la había perdido, pero se había caído en el avión de ida. Menos mal que te lo administraban todo ahí, que si no... Y bueno, y no te cuento detalles porque esto ya es de película de Almodóvar, pero... Eso es, no. Ahora cuando acabemos la entrevista te lo acabo de contar. Bueno, Carlos, Carlos Denia, de Valencia, la verdad es que, bueno, te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado hoy en nuestro programa, en Tradición Sonora, en nuestro pequeño rincón de la música tradicional, del folk y de las músicas del mundo, como lo queramos llamar, y la verdad es que ha sido un verdadero placer, de verdad. Pues yo también te digo que de verdad, porque, pues bueno, las entrevistas pueden ser divertidas y amenas, y hay algunas que pueden ser una tragedia. En este caso, pues yo creo que hacéis muy buenas entrevistas y espero que vuestro programa triunfe por allá donde vaya. Pues muchísimas gracias, Carlos. Rafa Ibáñez, tu amigo Rafu de grupo, que es el guitarrista de Naeva. Rafu, ¿qué tal? De nuevo, bienvenido a Tradición Sonora. ¿Qué tal, Tony? Muy bien, aquí estamos. ¿Te gustaría añadir alguna cosa más que le quieras contar a los oyentes de Tradición Sonora y de Radio Crónica Folk Musical? Pues nada, que si son aficionados al folk y a todas las músicas que se hacen a partir de la tradición, que perseveren y que convenzan a sus amigos, porque es un tronco del cual nos tenemos que ser orgullosos. En el siglo XIX, ya Pedrell decía que no tenemos por qué solamente consumir música de fuera, sino que además tenemos una música que fabricamos nosotros mismos, que la desarrollamos y la aprendemos y nos marca y podemos estar orgullosos de ella. Además, es muy exportable porque los demás no la tienen. Así que la música extremeña, por ejemplo, los gallegos no la tenemos. Así que es lo que tenéis que exportar. Trabajar con ella, hacer que evolucione, que se modernice, conservando el espíritu de toda la vida. Y nada, para adelante. Bueno, pues lo que está esperando la gente. Dinos, Eliseo, ¿quién ha sido el afortunado o afortunada ganadora del nuevo trabajo con Tradición? Pues nada, parece ser que la afortunada es la señora o señorita Mercedes Olivas Amaro. Bueno, pues vamos a darle un aplauso a esta señorita que se lo ha llevado. Muy enhorabuena. Bien. Yo también aplaudo, a ver si le gusta. Que ya que te tenemos a ti con nosotros en el programa, vas a ser tú quien nos vas a desvelar los nombres de los tres ganadores de las camisetas del Luna de Mayo. A ver, Ángel, que la gente está impaciente. Bueno, ¿quiénes son los ganadores este año de estas camisetas? Se van a llevar una camiseta muy bonita. Te digo, bueno, muy bonita, sí señor. El primero es Francisco Plaza Gil. La segunda en este caso, Lola Pérez de Rivera, y el tercero, Herminio Ramos. Muy bien, bueno, le vamos a dar un pequeño aplauso a esta gente. Que nada, lo que hay que decirles es que se la pongan y que cuando les pregunten qué es lo de la Luna de Mayo, que digan que es un festival que hay en Torre Don Miguel. Exactamente, claro que sí, hombre. Una forma de también publicitarlo y que la gente digan, ¿y esto dónde está? Y que lo pregunten y lo más importante, que acudan, que es lo que queremos, que el Luna de Mayo tire para adelante cada año, que es lo que queremos. Pues encantado de veros y muchas gracias, y la verdad que un saludo muy fuerte para vuestra audiencia, y que sigan disfrutando de un pedazo de programa como los que tenemos, o por los programas que hacéis, que la verdad es que son importantes para seguir difundiendo este estilo de música, este género, y dándonos cobertura a la gente que intentamos hacer, pues bueno, digamos, aportar nuestro granito de arena por otras direcciones, ¿no? Muchas gracias también a vosotros. Muchas gracias a ti, Ángel. Un fuerte abrazo. Desvélanos ya quiénes son los dos ganadores de estas dos copias del disco Nómadas de Divertimento Fall. Vale, pues los ganadores son Madalena Martins, de Castelo Branco, Portugal, y el otro es para Manuel Bello La Puerta, de Salinas, Alicante. Bueno, pues muy y bien. Y nada, pues espero que lo disfruten. Yo no sé si quieres dedicar algunas palabras más para los oyentes de Tradición Sonora. No, bueno, un saludo para todos vuestros oyentes, que ya sé que sois una gran familia. Además, os sigo de vez en cuando, ¿eh? No creas que estamos todos metidos en este mundillo. Como debe ser, y hombre, nada, que espero que disfruten de toda la música que ponéis, ya sea música del mundo, folk, lo que sea. Y que no dejen de escuchar música, claro. Yo no sé si quieres añadir alguna cosa más, agregar algo que quieras contarle a los amantes de vuestra música aquí en España y que le quieras contar a los fans de Wendell aquí en España. Que los padres hago muchos chicos a muchas chicas, familia numerosos, para que el público está muy numerosos, porque para nosotros es un placer de ver que no solamente las personas de nuestra generación vienen en el concierto, pero es también muy jóvenes que no estaban nacido cuando el grupo ha nacido. ¿Sí, entiendes? Sí, sí, sí. Que hay muchas jóvenes en los conciertos. Es un muy, muy gran placer. Muy bien, pues Joel Lever de Wendell. Un placer de poder haber hablado contigo por primera vez y esperamos que sigáis mínimo 40 años más, mínimo. ¿40 años más? Sí, sí puede ser. No problema. No problema. Podemos tomar una cinta dentro de 40 años, sí. Pues muchísimas gracias, Joel. Y gracias a ti. Yo creo que vosotros mismos podéis ser los que vais a anunciar en este caso, el ganador de lo que es este nuevo trabajo y primero de debut que tenéis vosotros. A ver, pues con redoble de tambores de fondo, vamos a decir que el ganador de la copia del disco de Blanca al Table y Chucha al Cuadrado, este disco llamado Mayo, es Julio Benayas, de Madrid. De Madrid, muy bien. Un aplauso para este señor. So, Snar Marwar, actually the name itself, it's in Flemish, in Dutch, it's a word joke. So a joke of words. And there's another expression, so not snarmarwar, but an expression kind of sounds the same. It's rarmarwar. And that means strange but true. Eh? It's a strange thing, but yeah, it's true. Something you see, awkward, but still is true, so you're surprised. And we just changed one letter of the first word, and we changed rar to snar, which now means string but true. So instead of strange, it's string. So we have string but true. Doesn't really mean anything already, but if you know the other expression, you know, okay, that's with strings and it's going to be special. Or It's not really, no. Well, a capercaillie is the name of it in Gaelic, and it's a bird. It's a game bird. It's like a bit like a, you know, like a pheasant, a grouse. It's a big, quite majestic bird, and is really quite rare. And there's a preservation order to save the capercaillie. They're always trying to. It's a protected species. So we were kind of drawing on the comparison between that and Celtic music, you know, that it is a endangered language and culture, and trying to keep it alive, basically. So that's the reason behind the name. Y bueno, llegamos ahora a 2012 con Avis Rara. Sí. A ver, ¿por qué habéis decidido exactamente ponerle este nombre a este nuevo trabajo? Há uma história engraçada acerca do nome deste disco. É que nós, em 2009, tínhamos decidido outro nome. De repente apareceu na cena da música portuguesa, na cena do rock, um grupo com um nome exatamente igual a esse. Portanto, esse nome ficou de fora. Até nisso tivemos azar, não é? Acontece que se calhar, como nós dizemos, há males que vêm por bem, porque acho que este nome é bastante feliz em relação àquilo que o grupo sempre fez e continua a fazer. Finalmente reencontramos o Osga, Hugo Osga, que nos vai falar um pouquinho sobre Folhas que Ardem, o terceiro álbum do Jmu. Ora, viva Osga, obrigado uma vez mais pela disponibilidade. Olá. Para estar connosco. Olá, João Sá, tudo bem? Grande amigo. E já há muito tempo não estávamos assim juntos, já passaram aqui, talvez 2 anos, não? Que não fazíamos assim uma conversa aqui. E estamos aqui diretamente do Jardim de São Lázaro, em plena festa de São João, do Porto. E, claro, pá, gravámos agora o nosso terceiro disco, Folhas que Ardem. É realmente um disco muito importante para nós, porque estamos a passar uma época que acho que nós e todas as bandas em Portugal estamos a passar realmente uma fase muito complicada com esta crise que se instalou, principalmente quem trabalha com câmaras municipais, que é muito a nossa área, trabalhamos na área da música tradicional e na música folk, e as câmaras neste momento estão todas sem dinheiro. Vamos a hacer una previa sobre el festival Folk Plasencia, y para ello, bueno, tenemos a David Garrido Bazán, que es el encargado del gabinete de comunicación y prensa del festival, y lo tenemos una vez más porque el año pasado también nos acompañó. Bueno, David, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a nuestro programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Encantado de estar aquí, como siempre. Bueno, pues José Nieto Serrano, director de las citas con la música folk de Jodar, de Jaén, te queremos agradecer públicamente de nuevo que nos hayas acompañado hoy en nuestro programa Tradición Sonora, y por supuesto os queremos desear toda la suerte del mundo para esta edición número 40, como decimos, de las citas con la música folk de Jodar. Ha sido un auténtico placer, Antonio, en hablar contigo y servirnos de vuestra emisora Radio Crónica Paul para que nos sirva de vehículo para proyectar nuestra entrañable cita al mundo. Os lo agradecemos sinceramente. Muchas gracias. Vamos a irnos hoy hasta el País Vasco para hablar, bueno, de un festival en el cual el año pasado tuvimos la suerte de estar allí in situ. Me estoy refiriendo al Galdames Fall en San Pedro de Galdames. Y qué mejor manera de hablar de lo que van a hacer en este 2012 que charlar directamente con el organizador del festival, que es Carmelo Gómez, que lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. ¿Qué tal, Carmelo? ¿Cómo estás? Muy buenas, Antonio. Aquí estamos una vez más y muy agradecido por la oportunidad que nos das de difundir nuestro festival de Gala Mesfón. Pues nada, simplemente, oye, decide a todos tus oyentes, a ti mismo, que ya sabéis que Galdames está aquí para ti, para tus amigos, para tus oyentes, y que estáis invitados todos al Galdames Fall 2012, y bueno, pues, que si no es este año, sea el que viene, y que nos veremos, que en Galdames tenéis un amigo, tenéis un pueblo, y cuando vosotros queráis. Nada, pues agradecer a toda la gente que está detrás del festival. Bueno, a Felipe, fundamentalmente, ¿no? Que es un poco el motor. A todos los que están ahora mismo metidos en infraestructuras. O sea, no sé si la gente se pone en situación de organizar un festival donde pueda haber 2.000 personas, acondicionar casas particulares, acondicionar un pabellón acústicamente, dar de comer a cientos de personas ese día, todo, es que claro, todo es un mismo día, que agradecer sobre todo a toda esa gente que está detrás trabajando, que lo está haciendo muy bien, y bueno, que la gente se anime, que se simplemente que vaya al festival y que disfrute y que se involucre también, y que bueno, que se van a sentir como uno más. Por supuesto que sí. Y desde aquí, desde nuestra emisora y en este caso desde nuestro programa Tradición Sonora, animamos a toda la gente que se acerquen a Carbajo, porque hemos hablado antes que se come bien, hay buen paisaje y si encima estamos acompañados con buena música, qué mejor un plan para lo que es este puente, además precisamente, de que se va a coger durante este fin de semana. Entonces, el hecho de que durante un solo fin de semana, por lo menos al año, lo llenes de vida, la gente de ahí, lo agradece enormemente, porque es que es algo increíble. O sea, ya te digo, a lo mejor la gente, por regla general, no es consciente de esto, ¿no? Pero ya te digo, el hecho de que los pueblos se mueran, ¿no? Se mueren, se les han llevado la vida, pues llenarlos de vida un fin de semana, bueno, eso es una pasada para nosotros, es una pasada. Yo sobre todo, ver el pueblo lleno de niños, a mí me parece impagable. Sí, además tú que durante tantos y tantos años has visto el pueblo vacío, ¿verdad? Claro. Ahora se entiende perfectamente, pero para mí, fíjate, que conozco tantos rincones de la península y de las islas donde se celebran festivales, para mí, hombre, es importantísimo la labor de las personas que lo organizan y tiran de ello. O sea, cuál sea su talante, su prestación, no regatear dineros de aquí para que haya servicios públicos donde se pueda orinar, esto, lo otro, pipa, pipa. Eso es importantísimo. Y esas cosas muchas veces marcan la diferencia entre unos festivales y otros. Pero aparte de eso, que lo tiene el Poborina, afortunadamente, es que yo estoy convencido de que hay ciertas fuerzas que son ya de la naturaleza. En este caso, cuando hablamos de lugares, aquí se produce un microclima especial donde los árboles, donde la tierra, donde la arena del agua, donde la arena que trae el agua es distinta, es mucho más fina que en otra parte. No me digas por qué en unos lugares y en otros lugares no. Ahí, en esa parte de la Sierra de Teruel, donde empezó a caminar el Poborina, se produce un microclima, pero en lo ambiental y en la interrelación humana, que a mí me parece muy importante, porque lo otro ya lo ponéis vosotros, que hace que todo sea más caluroso, más cercano, más sonriente, y vivimos 3 días de encantamiento. Es como si de pronto, allí en el entorno del Poborina, y lo digo con mucha seriedad, empezáramos a creer de que un mundo así fuera posible, pero luego cuando se acaba y volvemos a nuestras tierras y tal y cual, te das cuenta que no. Pero ahí, en esos 3 o 4 días que estamos, sí se produce, y se produce todos los años. Y eso es lo que a mí más me tiene encantado. Sí, que es imposible pedir, reclamar que la gente vaya, porque quien ha ido lo cuenta. Y quien no haya ido va a escuchar esto y ya estará haciendo las maletas directamente. Es que es un microclima especial en lo musical, y los músicos que tocan allí, en ese ambiente, los músicos están encantados porque la gente les está sonriendo, porque ven todo ojos sonrientes, y ellos entonces están encantados, y entonces tocan como no han tocado nunca, y el público se lo devuelve como nunca, entonces se produce magia. Los músicos salen enloquecidos de que qué maravilla, qué bien, que toca como nunca. La gente que estamos en la otra parte también. Todos somos más simpáticos, nadie te niega nada. Y lo abordan todos. Todo el mundo te invita a una cerveza sin conocerte. Ahí va la mar. No a mí porque soy Iñaki Peña, no, en general. Coño, que yo he ido con gente de Madrid y que todos quieren volver. Por supuesto. Bueno, pues con permiso de Juan Pablo Marco... hoy vamos a terminar el programa, ya que tenemos a Iñaki Peña aquí. Vamos a escuchar el famoso Celtiberia de Julio Pereira, pero... Tenemos una selección musical de las bandas que están presentes este año en el cartel del Festival Fol Segovia 2012. Si queréis saber los nombres de todas las canciones y los grupos que las interpretan, que sonarán aquí a continuación, podéis entrar en nuestro Facebook, www.facebook.com/rcfm.es. Bueno, Alberto, ¿te gustaría añadir alguna cosa más que le quieras contar a los oyentes de Tradición Sonora y también de Radio Crónica Folk Musical? Pues que os llegue ya hasta aquí, que estamos al norte de la península, arriba, que más arriba no hay ya nada de la península, que después está Irlanda, Escocia, que estamos más cerca a veces de Escocia y Irlanda que de hoy, que de propios puntos de España. Pues sí. Que el tiempo no llueve, lo cual es un puntazo a estas alturas del mes de julio, que tampoco hace sol, vamos a engañarnos, ni excesivo calor. Sí. Entonces que yo creo que se va a estar muy bien para poder tomar unas cervezas, escuchar música folk, pasear, disfrutar de la naturaleza y darse un paseo desde cualquier punto de España al norte de todo. Es algo muy aconsejable poder ver un festival único en este formato, como tú dices, y encima con un cartel tan impresionante como el que habéis vuelto a reunir este año. Bueno, Luis, no sé si te gustaría añadir alguna cosa más que le quieras contar a los oyentes de Tradición Sonora sobre este festival intermunicipal de músicas del mundo, este festín. Bien, este festín neste momento tem 5 municípios, é o último ano de 3 destes 5 municípios. Esperamos não perder escala nos anos próximos. De qualquer forma, o festival está garantido até 2014 em 2 municípios e continuaremos a apresentar a nossa proposta e queremos agradecer a atenção especialmente da imprensa especializada e, neste caso, da Tradição Sonora da nossa vizinha Espanha, a atenção que dá a um festival que está nos seus primeiros anos, é a 4ª edição, é um festival recente, e a atenção que nos é dada além fronteiras pelo facto de estarmos a fazer este trabalho aqui em Portugal. Muito obrigado por tudo e pelo acompanhamento. Um abraço desde a Águeda. Bueno, pues nada, por supuesto, en primer lugar, agradeceros vuestra llamada y también, por qué no decirlo, la difusión que esto conlleva. Y por supuestísimo, invitaros, y como tú decías, está pendiente esa visita vuestra al Parapanda, que yo espero que sea la próxima. En esta no ha podido ser, que la próxima sea, y que hagamos el programa desde Illora, ¿no? Uh-huh. A la gente que nos escucha, pues bueno, pues que es un festival más, pero no es un festival más, es otro festival distinto, pero bueno, de nuestras músicas, de nuestras tradiciones, y a disfrutarlo para quien venga y que serán bien acogidos, como es obvio, Y en cuanto a campos, bueno, pues el que venga de fuera, pues una zona, posiblemente un territorio distinto al que tengan de procedencia, y que tenemos Granada capital a 20 minutos. Y bueno, en nuestra zona, para quien no la conozca, es conocida el territorio como Poniente Granadino. Bueno, y así de buenas a primeras, antes de comenzar el festival, no sé, está teniendo un poco de repercusión el Sauga este año. ¿Veis que la gente está animada para ir? ¿Qué expectativas sí. tenéis más o menos para esta edición? Bueno, el Sauga es un festival que se vende ya solo. O sea, el Sauga Fall, pues ya con sus 18 años, con los grupos que ya se sabe que vienen siempre grupos de una calidad más bien alta. Pues bueno, más o menos la gente ya casi que bueno, pues marca en la agenda y el Sauga Fall, hay mucha gente que ya lo la vemos todos los años. Es un festival que bueno, que a pesar de que quizá ahora el presupuesto pues ha bajado algo y la calidad de los grupos, hablamos de calidad en cuanto a cachés que sí. se barajaban hace años, pues ahora evidentemente son menores. Uh-huh. Pero bueno, la gente sigue respondiendo y sigue viniendo y vamos, en eso no tenemos queja porque la gente sigue respondiendo de maravilla al festival. Oye, pero este año no va a llover, ¿no? ¿O sí? No. Este año estamos pasando calor. O sea, porque hoy ha hecho bastante calor, toda la semana calor, y se prevé para el fin de semana calor. O sea, que parece ser que la lluvia la trajiste tú, o sí. no sé, Extremadura. Es una contradicción, ¿no? Pero bueno, no, este año. Como el año pasado sí que, cuando estuviste por aquí, sí que llovió. Pero este año no se prevé lluvia, o sea que bueno. Bueno, yo estaba encantado de la vida, ¿eh? Yo venía de 40 sí, grados, sí, o sea que... Sí, hacía fresquito, pero... Bueno, Manresa es una ciudad con una vida asociativa y un amor por la tradición muy potente, y también en la comarca y en comarcas limítrofes, como también el Bergadá, etcétera. Entonces, a principios de noviembre era tradicional hacer un encuentro de lo que aquí se llaman collas, es decir, grupos de personas que quieren lo tradicional y que se reunían en Manresa un poco para reivindicarse y para poner en común pues todo tipo de prácticas tradicionales, ¿no? De castellers, muxigangas, nans, baile de bastons, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de este germen, de este inicio, la Generalitat empezó a intervenir poner un poco de una dirección quizá un poco más profesional, y de esta manera se fue convirtiendo en lo que es ahora, que es una feria de artes escénicas que abraza todo el arco mediterráneo y que se dedica a programar y difundir propuestas artísticas que tienen la raíz tradicional como materia creativa, ¿no? Y bueno, detrás de lo que es esta Fira Mediterránea de Manresa, ¿quiénes estáis más o menos organizando este festival, podemos llamarlo?